misiones en órbitas caóticas y rollistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres danzando en naves liberadas. La conquista de los sonidos. Música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo los domingos de 7 a 8 de la tarde. Repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. A todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Ya sabéis, aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, también a través de internet, en el streaming de nuestra página web, radiobronca.info, las 24 horas del día también os podéis escuchar en directo a través de esta vía. Y cuando os apetece, cuando tenéis un rato libre, si no habéis podido escuchar los programas en directo, pues ya sabéis que también tenéis disponible los podcasts de todos los programas que se realizan en esta emisora dentro de la propia página web de Bronca, podcast.radiobronca.info. Pues allí podéis seguir los diferentes programas y escucharlos en cualquier momento también. La conquista de los sonidos, ya sabéis, este programa dedicado y orientado a la música electrónica no convencional y no comercial, que emitimos desde aquí, desde Radio Bronca, desde hace 3 años casi. Y después de un par de semanitas de vacío, después de ese Transhuman Fest de hace un par de semanas que pudimos disfrutar en el CSEO Pula Vida. Desde aquí, bueno, agradecerles por supuesto la invitación a las personas del colectivo Cyborg. Estuvo realmente interesante, pudimos disfrutar sobre todo de algunas charlas novedosas en cuanto a contenido, como hablábamos en el programa en el especial que hicimos con ellos aquí en el estudio. No son ideas que habitualmente se manejen en el contexto anarquista, en el contexto libertario, por lo menos aquí en la ciudad de Barcelona. Y pues la verdad es que cayeron ideas, conceptos bastante interesantes y os invitamos pues a que sigáis un poco estas temáticas, estas actividades de este colectivo, porque bueno, realmente se manejan ideas potentes desde un punto de vista crítico que vale la pena pues bueno, por lo menos seguir y discutir y bueno, por lo menos darle la vuelta al coco desde puntos de vista diferentes. Volvemos pues ya con las pilas cargadas después de un par de semanitas, como decía. Y lo que vamos a hacer hoy es seguir un poco el hilo de la actividad de un productor, de un músico, Andreas Vogel. Que si escuchasteis hace ya un par de temporadas el programa dedicado al sello ZNS Tapes, pues será un nombre que os suene. Es un programa que ya digo, pues le dedicamos a este sello hace un par de años ya, en dos emisiones diferentes. Un sello underground fundado en la ciudad de Bochum, como digo, pues por el propio Andreas Vogel, junto a un compañero suyo de andaduras por aquel entonces, Andreas Scholz. Lo hicieron en el año 1987. Y hablando un poco de Vogel, que es el personaje que nos va a ocupar en la emisión de hoy, pues ya cuando fundó en 1987 ZNS Tapes, era un seguidor y músico y productor activo dentro de la escena punk y de la música industrial por allí, por el oeste de Alemania. Y estos estilos los trasladó al sello junto a otros pues también emparentados, como por ejemplo el noise, la música new wave, el synth pop o la EBM y demás cosas interesantes, siempre hay que tenerlo en cuenta, publicando en formato cassette. Hasta llegar hasta cerca de las 40 referencias entre álbumes, split tapes y compilaciones. Y bueno, como os decía, pues todos estos intereses musicales los trasladó al sello también gracias a diferentes contactos que tenía con la escena industrial, post-punk y new wave, EBM a nivel internacional. De aquí que bueno, pues se nutriese su sello de una buena variedad de nombres, y todo esto concentrado en 6 años de existencia. El sello cesó sus actividades en 1993 y, como os comentaba en aquel especial, ya que ahora estamos haciendo un poco de repaso de una nueva introducción a él para refrescar ideas, como os comentaba, desde hace unos 10 años aproximadamente, allá por el 2004, no, 2003, tal vez un poquito antes, pues el propio Vogel, a través de internet, publicó para la descarga y la escucha totalmente libre y gratuita la discografía completa del sello ZNS Tapes. Ya en el blog del programa, en las entradas dedicadas al especial, os dejamos los enlaces, así que ya sabéis, podéis entrar ahí en Sonidos No Restringidos, recuperar los posts dedicados a este programa, y ahí accederéis directamente a la página web del sello para poder escuchar y descargar lo que os apetezca, lo que os guste, que apareciese en el programa o que ande por ahí disponible. Musicalmente, entraremos ahora mismo en materia del programa de hoy, y lo vamos a hacer haciendo un pequeño repaso, ya que nos hemos retrotraído a estos monográficos de ZNS Tapes, de lo que fue algunos de los proyectos de Vogel por aquella época, finales de los 80, principios de los 90, que aparecieron en su sello. Y para empezar, volviendo la vista atrás, con este regreso a ZNS Tapes, nos vamos con su proyecto MOHR, M-O-H-R, el nombre bajo el que realizó sus experimentos más ruidistas hasta el día de hoy. Y como os decía, que utilizó sobre todo en sus primeros años, en la etapa de ZNS Tapes. Y se caracteriza, además un poco de por ser esta línea más ruidista, extrema dentro de su discografía, también por tener un marcado carácter político. Os había comentado igualmente en este monográfico que muchas de las compilaciones que aparecían en el sello lo hacían bajo títulos y bajo temáticas antifascistas, antirreligiosas, por ejemplo la compilación con el nombre Religious Fanaticism, que me echamos hace dos temporadas. Bueno, de hecho, me equivoco, esto no es una compilación, es uno de los álbumes del propio Moore. Sí que es verdad que las compilaciones, muchas de ellas también giraban en torno a estas temáticas, pero ahora me estoy refiriendo no a las compilaciones, sino a los álbumes en concreto. Y otro de los que vamos a tocar en el programa de hoy, Fascist Nation, publicación antifascista, publicada en el año 1990. De esta compilación es de la que extraemos el tema que vamos a escuchar ahora, un tema que está en alemán, lógicamente su lengua originaria, así que va a ser un pelín complicado de pronunciar, lo vamos a intentar. Verfolgung Bach. Bueno, más o menos nos echarían la bronca algún oriundo de Alemania si nos escuchase, pero bueno, ya sabéis, en estos casos siempre hacemos un poco lo que podemos. Así que nada, no nos enrollamos más, vamos a escuchar ya este tema de Moore, año 1990. Thank you. Bien, pues hasta aquí este tema de Andreas Vogel bajo su alias Mor. Pues ya os comentábamos que es la línea más ruidista de este tipo, a finales de los 80, principio de la década de los 90. Y una vez pues hemos repasado un poco este nombre, era obligatorio si volvíamos a aquellos años en la discografía de ZNS Tapes. Nos vamos con uno de sus proyectos colectivos, en este caso bajo el nombre Vulture's Eye, un proyecto, bueno, un nombre que traducido al castellano significa los ojos de buitre, y de hecho es un buen nombre, teniendo en cuenta que este proyecto, en el que colaboraba con otras personas, pues se dedicaba sobre todo al sampling, a la técnica llamada Plunder Phonics, que no es otra cosa, pues como os comento, una técnica de sampleo, es decir, de tomar audios, grabaciones, o temas, canciones que ya existen, y bueno, pues hacer un poco de corta pega, trocearlas y crear a partir de ahí algo nuevo. Y de hecho en muchos casos más original. Siempre que hablamos pues de estas cuestiones, de este tema, recordamos a la enorme People Like Us, que ya hemos escuchado aquí en alguna ocasión y que volveremos a escuchar, porque en esto, bueno, del collage musical, el collage sonoro, es una auténtica maestra, además con un punto de humor y de humor y de amor hacia lo que hace, realmente enorme. En cuanto a Vulture's Eye, bueno, pues desde un punto de vista un poco más oscuro, más industrial, digamos, pues también en aquella época realizaba este tipo de trabajos, e incluso, bueno, llegó a dejar una bonita split tape junto a un músico new wave post-punk mexicano, bastante desconocido por aquí, se hacía llamar Las Ánimas. Una split tape que estaba dedicada a Frida Kahlo, y bueno, pues en una cara tenéis una serie de temas de Vulture's Eye, y en la otra cara pues este proyecto mexicano Las Ánimas, que os recomendamos también mucho, ya que tiene un sonido bastante original y además, como os decimos, pues por aquí son muy desconocidos. No vamos a escuchar un tema de esta split tape por eso ahora, sino que nos vamos ahora sí a una de esas compilaciones de las que os hablaba antes, bajo el nombre There Are Better Things to Do, sin fecha exacta de publicación. En principio, bueno, igualmente teniendo en cuenta la época en la que se publicaron las compilaciones, debemos hablar en torno a 1990, 91, 92, primeros años de la década de los 90, y el tema que vamos a escuchar de este proyecto de Vulture's Eye tiene por nombre The Arm Fall. We'll be right back.

Bien, pues tras una primera parte de la conquista de los sonidos, en la que hemos echado la vista atrás para volver al sello ZNS Tapes y algunos de los proyectos que Andreas Vogel había dejado por aquellos años, como More o Vulture Side, del que hemos escuchado un enorme viaje de 6 minutos de trance percusivo y súper repetitivo. Hemos dado un salto ya a su proyecto siguiente, su posterior proyecto. Os comentaba que ZNS Tapes había tenido una existencia de unos 6 años, hasta el año 1993, y a partir de entonces Andreas Vogel se centra en lo que es su segundo proyecto, su segundo sello, Gewalt am Objekt, también nombre en alemán, que traducido literalmente al castellano sería algo así como violencia en el objeto, un sello al que pues, se puede decir que trasladó el mismo espíritu de autoproducción y experimentación sonora y musical, pero esta vez más orientado a sus propios trabajos, que también se renovaron estilísticamente y en cuanto a nombres. Trabajos que, como digo, se fue publicando igualmente bajo diferentes alias y que vamos a ir repasando a partir de ahora, como por ejemplo este tema Tecnoide que hemos estado escuchando bajo su alias Skrank, sí. Un proyecto de tecno ambient, tecno no a muchos BPMs, un tecno con influencias de la electrónica alemana de los 70, pues de ahí un poco este toque un poco ambient, un poco experimental que tiene, como por Lunatic Linguistic, que es el que hemos estado escuchando durante estos minutos, del año 93, aunque publicado no hace muchos años, en el 2009, en la serie Bunker 5, en este caso bajo el título Pattern, la referencia número 17 de Gewalt am Objekt. Y o igualmente pues también un ejemplo de lo que ha hecho como Skrank es esto que estamos escuchando de fondo a lo largo del programa, así que con un tono incluso mucho más marcadamente ambient, tecno ambient, que tiene por título Ecto. Y ahora pues después de haber hecho este pequeño paseo por los sonidos tecnoides de Skrank, nos vamos a otro de sus proyectos colaborativos, Arthur Eneno, uno de los últimos que ha tirado adelante, en este caso en formato dúo, dúo electrónico y acústico, ya que le acompaña un guitarrista experimental holandés, Eno van den Graaf, y con él pues ha dejado algunas publicaciones en Gewalt am Objekt hace algunos años, en concreto pues en el año 2007. Podemos escuchar dos álbumes de los que vamos a extraer ahora un par de temas, Music for Headphones y From Antwerp to Asbidi, desde Amberes hasta Asbidi. Y vamos a escuchar un tema de cada una de estas publicaciones. En primer lugar, You Know You Lie, un tema de 8 minutos, lo acortaremos un poco para dejar espacio a Discipline, desde From Antwerp to Absidy, y a pues, la música que aún está por sonar a lo largo del programa de hoy. Thank you. Pues aquí seguimos en la conquista de los sonidos de hoy. Una vez ya nos hemos adentrado propiamente en lo que es el tema del programa de hoy, el monográfico dedicado a Gewalt am Object. Recordad que estáis escuchando La Conquista de los Sonidos en Radio Bronca. Lo podéis estar haciendo bien por FM o bien por internet, aunque no estoy muy seguro, diría que el streaming últimamente no funciona. Ya sabéis que estamos llevando a cabo unos cambios técnicos, informáticos, referentes al sistema de continuidad musical, de ahí que únicamente estén pudiendo sonar los programas en directo, pero no el resto de la programación habitual, lo que son las repeticiones de los programas que hacemos aquí en Radio Bronca, o las remisiones de programas de otras radios libres, o bien los bloques musicales habituales. Así que bueno, os pedimos como siempre un poquito de paciencia. En principio pues ya estamos ultimando los últimos detalles de cara a implantar este cambio, así que esperamos en pocos días pues ya recuperar la normalidad. Y hablando de remisiones de otras radios libres, que no se me olvide, pues enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a la gente de Radio Almaina, que desde esta temporada, perdón, 2014-2015, nos remiten desde el 107.1 de las ondas libres granadinas. Y también, como el resto de radios libres, pues podéis conectarla a través de internet. Su página web es radioalmaina.org, así que por supuesto os animamos a que visitéis la página web, echéis un vistazo a su programación, y si estáis en Granada pues a través de la FM, o incluso, como no, pues colaborando directamente con ellos y con ellas a tirar adelante este proyecto hermano, que como ya sabéis, pues bueno, en general no solo a Radio Almaina sino a toda Radio Libre, pues nos es muy necesario tanto el apoyo humano como técnico, como también pues aunque nos pese, económico, y de ahí que, bueno, pues en bronca desde hace unos meses también estemos en plena campaña para conseguir socios y socias. Sabéis que entrando en la página web tenéis un apartado con la información sobre diferentes maneras de asociaros. Miramos de ofrecer diferentes opciones para que podáis escoger la más fácil, la más cómoda para vosotros y vosotras. Así que bueno, pues para seguir tirando adelante con este proyecto en las ondas libres de Barcelona, os animamos pues a que echéis un vistazo y en la medida de lo posible pues colaboréis con nosotras para que podamos seguir en la FM y en general pues haciendo radio libre, que es lo que nos gusta y es por lo que pues estamos aquí semana tras semana. Vamos a seguir ahora con el programa, encarando la recta final, los últimos minutos. Hemos escuchado pues estos dos temas de Arthur Eneno, desde From Antwerp to Asbidi y desde el álbum Music for Headphones. Arthur Eneno, que lo componen, como decía, Eno Vandengraff, y Arthur Vogelburger, que es el seudónimo que ha venido utilizando en los últimos años, en el siglo XXI, Andreas Vogel. Y este es un proyecto ya no solo sonoro, musical, sino también audiovisual, ya que acompañando a los temas, a sus temas, que suelen ser pues pequeñas piezas de poco más de un minuto, de dos minutos habitualmente, para acompañar estas piezas, decía, realiza breves vídeos experimentales, él mismo, a través de imágenes tomadas y manipuladas. Suelen tener un punto bastante psicodélico, bastante hipnótico, podríamos decir, como muy, muy caótico, muy experimental. Además, igualmente, que no lo he comentado, pues siguiendo un poco sus ideas, su manera de entender la difusión de la música, de la misma manera que en ZNS Tapes está todo publicado para la libre escucha y descarga gratuita en una página web, pues sus proyectos como Arthur Eneno o Arthur Vogelburger, tanto en lo musical como en lo audiovisual, también están disponibles pues para poder visualizar y escuchar en la página web de Gewalt am Objekt, que ya igualmente os dejaré en la entrada de este programa en el blog, pues para que podáis chafardear y disfrutar tranquilamente. Y ahora pues vamos a ya pinchar uno de sus temas, como Arthur Vogelburger en solitario, desde el álbum Secundus. Bueno, sus álbumes los va publicando como pues bajo los nombres de los números ordinales, Primus, Secundus, etcétera, en latín, o en una forma por lo menos latinizada. Y desde este segundo álbum, Secundus, la referencia número 10 del sello, publicada en el año 2002, vamos a escuchar Brat. Si queréis, claro, a través de las ondas radiofónicas nos podemos enseñar el vídeo, pero bueno, si queréis entrar en la página web, el vídeo que acompaña a este tema es una de las escenas del Club de la Lucha. También tiene pues unos mensajes, unos textos de contenido político, una línea que igualmente pues está siguiendo con sus diferentes proyectos aún después de ZNS Tapes. Y pues eso, si entráis en la página web del sello podéis visualizar el vídeo, que está bastante curioso también. Vamos a escuchar ya este tema de Arthur Vogelburger, Brat. Certain, we human beings are not the product of divine creation or of normal evolution. We are descended from the toys the great old ones created for their amusement. We are discards, Miss Ashton. That is the only word. As we follow the incredible tale on the murals, we descended, and as we did so, the story changed. The Shoggoths at some point began to rebel against their masters, even to take on the shapes of the old ones, to speak with their voices. And as the history of the plateau of Ling continued, the murals grew more and more crude, more decadent. They told of a world losing warmth, of the old ones retreat to a sunless sea, a great underground ocean as the continent of Antarctica cooled and froze, and as the rebellious Shoggoths became more and more troublesome. All the while we descended until... But there's a dyer. There. Is that... One of the sledges from the camp. And there, against the wall, there's something under that tarpaulin. Oh, my God. It's Gedney. He's been ripped apart. No. Dissected, Danforth. He's been scientifically dissected, and the sled dog as well. Over here. More sledges. All of them packed. Let me cover Gedney again. God rest his soul. Link was right. They weren't fossils, Danforth. They weren't fossils after all. The creatures that Link found were sleeping. What's the sleep of 500,000 years to a creature that can survive the vacuum of outer space for a drift of a billion years? That stench. We must go forward. Professor, no, no. We must. We're scientists, Danforth. And we are men. It's the underground sea. This is where the great old ones fled to the dark waters. Not all of them. You see there, that huge barrel-shaped form down the slope? And over there? Dead. 5, 6. There's another, and another. All 7 dead, with their heads ripped away. That green, stinking ichor. Let's go. What about Gedney's body? There's nothing we can do for him now. Come on, Danforth, we must hurry. Something there, behind us. Down in that dark water. It's moving. Run for it. It's coming after us. Run! No, this way. Cloud station. What? Oh, hurry, man. Boston, come. Washington station. Park Street station. Endo. Quiet, Danforth. Station. We aren't in the subway! Copley Square! Here in this nick! Quiet! For your lives! Quiet! How can I describe it? It was the utter, objective embodiment of the fantastic novelist thing that should not be. A great black plastic mass. Plastered over with eyes forming, dissolving, reforming. It's luminous, but with shades not known on our Earth, filling the entire tunnel, a shapeless mass of protoplasmic bubbles filling the air with an indescribable stench and crying out in a piping, weird voice, mocking the voices of the great old ones, I think. A hateful, high-pitched cry of... Somehow or other, it missed us. After it passed, Danforth and I fled madly for the surface, and after what seemed like hours, we reached it. Our airplane was there, intact, and Danforth had enough self-control to fly it. But even then, his mind was slipping away and he babbled. The necronomicon speaks of such things. The primal white jelly, the eyes in the darkness, the color out of space. The great old ones and the dwellers in darkness. The mountains, Professor. The mountains of madness. By miracles, we you qué soltura nos estamos moviendo hoy entre diferentes cambios musicales, del noise de Mor al trance tribal de Vulture's Eye, el techno experimental de Skrank, las estructuras igualmente repetitivas, ruidistas de Arthur Eneno en Discipline, la parte más acústica, ambiental, serena de You Know July. Y ahora, después de Brad, que también es como una especie de tema de tecno minimalista industrial desde su publicación Secundus, hemos saltado a este, también un poco a esta bizarrada, que, como me comentaban, pues suena un poco a máquina de consulta del dentista. Esto es Maher Ordri junto a Mor. Os comentaba que Mor había sido el proyecto de Andreas Vogel, el proyecto Noise que había utilizado este personaje, sobre todo en ZNS Tapes a finales de los 80 y principios de los 90, y que, pues, de manera un poco sorprendente ha recuperado 20 y tantos años después junto a Maher Ordri. Que esto, bueno, no es tan sorprendente, porque hablábamos de los contactos a nivel internacional que había tenido Vogel en su época de ZNS Tapes, y uno de los más importantes, de los más grandes, pues fue el de Maher Ordri, un trío que dejó algunos temas en compilaciones en el sello ZNS. Un fantástico grupo de música ambient postindustrial, que sigue en activo aún a día de hoy con dos de sus miembros. Si recordáis, muy al principio de la conquista de los sonidos, el cuarto o el quinto de los programas de las emisiones que enviamos al espacio estuvo dedicada a uno de los miembros originales de Maher Ordri, a Tausend Schoen, que allá por los 90, a finales de los 90 creo, dejó el grupo, y desde entonces se ha dedicado a su proyecto, a Tausend Schoen en solitario. Y bueno, en general, tanto este proyecto como Maher Ordri desde sus inicios, pues si os gusta este tipo de sonido ambiental, ritualista, atmosférico, con un punto oscuro postindustrial, pues es totalmente recomendable, ya que, bueno, pues a este nivel son uno de los mejores proyectos que ha existido desde entonces. Y bueno, también es una grata sorpresa volver a encontrar amor junto a esta gente. Desde el álbum Hafenstadt, que se ha publicado de hecho muy recientemente, hace un mes o dos meses, a principios de este año 2015, por el sello Auf Wegen, donde también aparece habitualmente otro de los preferidos de la conquista de los sonidos, como Osmus Tizgens. Este sello Auf Wegen viene de una revista o de una publicación alemana contracultural, si no me equivoco, que está en esta parte discográfica orientada a todo este tipo de sonidos más o menos noise, más o menos experimentales, postindustriales, etcétera. Además del propio Tizgens, ahora de memoria no sé decir, no recuerdo otros nombres en concreto, pero sí tengo presente que tienen una buena línea, se encuentran cosas muy muy interesantes, así que ya sabéis, como siempre, a través de internet podéis hacer unas búsquedas, unas investigaciones y descubrir lo que es también este interesante sello alemán. Y ya con esto sí que vamos a ir cerrando el programa de hoy, la emisión de hoy de la conquista de los sonidos aquí en Radio Bronca. También un abrazo y besos a toda la gente de Granada, escuchándonos a través de Radio Almaina. Ya nos vamos corriendo a la cafeta de Radio Bronca de este mes de marzo, hoy a cargo del programa hermano, del programa amigo La Isla, con Lupin, que por supuestísimo lo tendremos ya mismo, porque son las 8, así que ya habrá empezado, lo tendremos pinchando música. Y en medio de la cafeta, que como siempre dura hasta las 12, habrá una actuación de Billy Wood, uno de los amigos del programa de La Isla, el lobo solitario de la música blues aquí en la ciudad de Barcelona. Y bueno, pues también podéis disfrutar de su concierto, creo que allá sobre las 9. Así que, como siempre, os invitamos a que acudáis a estas cafetas, que además de para disfrutar de la música y del contenido de los diferentes programas de Radio Bronca, sirve, como no, para financiarnos económicamente, para ayudar a tirar este proyecto adelante. Así que, además de vernos las caras, pues también colaboráis con nosotras y nosotros para seguir aquí desde los estudios de Radio Bronca con este proyecto en las Ondas Libres de Barcelona. Nos despedimos ya, recordando como siempre que habéis estado escuchando en esta última hora La Conquista de los Sonidos, un programa dedicado a la música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca desde el 104.5 de la FM, también a través de internet desde radiobronca.info, que podéis escuchar en cualquier momento entrando en la página web del podcast, podcast.radiobronca.info, y que pues allá, más allá de la parte radiofónica del programa como tal, pues tenéis más información en las redes, entrando en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, información de cada una de las emisiones y otras historias relacionadas con las radios libres y la música electrónica. Y también tenéis una forma de contactar con La Conquista de los Sonidos, que es el correo electrónico sonidosnorestringidos@gmail.com, para hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia, de propuesta, de idea, de crítica o lo que os venga en gana, lo que queráis. Una vez repasado esto, como siempre, ya cerramos la paradeta. Nos despedimos hasta la siguiente emisión de La Conquista de los Sonidos. Hasta entonces, salud y radios libres. What's in store?